es una diosa, pero a la vez muy peligrosa. Con trago se pone cariñosa, pero es con todos a la vez. Ella es una diosa, pero a la vez muy peligrosa. Con trago se pone cariñosa, pero es con todos a la vez. Se pone cariñosa, pero es con todos a la vez.